Manu, no lo veo entero. Manu, el tema Manu. Ahí vamos. Efectivamente, pues bienvenidos seáis seres de otros lugares que venían aquí. Lau Areale, bienvenidos. Hola. Muchas gracias. Pues aquí está Joaquín, Enchi y Hugo. Y han venido con sus instrumonstros, como decíamos. ¿Y qué vamos a hacer, queridos amigos? Habéis hecho bien en venir porque estos son los últimos compases ya del Baile Sin Máscaras, ¿no? Cada día es incierto si va a continuar el programa o no, pero estáis aquí. Hemos aprovechado el momento, ¿no? Venga, Joaquín, ¿puedes decir el teléfono de la Irola? Hombre, claro. 94-421-7060. ¿Eh? Por ahí, si queréis preguntarles alguna cosita. Y que sois un trío, ¿se puede decir que sois un trío musical? Pues realmente somos un cuarteto, como el nombre indica, ¿no? Eso es, Lau Areale, cuatro granos de arena. Muy bonito, ¿eh? Estuvisteis inspirados. Sí, ese día sí. ¿A quién se le ocurrió? Al amigo, yo. Joder, qué figura. Estaba inspirado ese día. Y pues bueno, pues ¿y cuánto tiempo lleváis mozos? con estas cositas? ¿O sí? ¿Sí? Buah, pues la verdad, ya igual 11 años, así, 11 años, 2004, 9 años, 10 años, 11 años, así, sí, diría yo. Uh-huh. Así, nosotros 4, 11 uh-huh. o 10 años, sí. Ole, aunque uh-huh. quizá el momento de máxima ebullición esté ahora mismo, ¿no? Estáis ahí tocando, estáis tocándolo. Sí. Esta semana justo ha coincidido que tenemos 3 conciertos el fin de semana, uh-huh. jueves, viernes y sábado, y hemos aprovechado para venir aquí también de paso. Pues... aquí estamos, pues... bueno, lo podemos ir diciendo ya, luego lo repetimos, pero para que se quede la peña, a ver, ¿dónde vais a tocar? ¿El jueves? El jueves tocamos en el Euskaltegi, en el Caldarapeco. Uh-huh. El Euskaltegi de Aeka, que está en el casco viejo, enfrente de la Robia. Y luego el viernes tocamos en el Icateneo, uh-huh. ahí sobre las 9:30, empezará uh-huh. más o menos. Y luego el sábado vamos a tocar en fiestas, o sea, fiestas, en el Gasteche de Zorroza. En el Festival Mismo Mundo 2013. Correcto, correcto. Oh, chavales, está aquí sonando. ¿Está sonando el teléfono o ha sido...? Bueno, es cierto, vamos a ver. Unas ondas. Está aquí, mira, lo voy a enchufar directamente. A ver quién está aquí. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas. ¿Con quién tenemos el placer de...? Con José. Con José, hola, José. Hola, José. ¿Qué hay algún motivo especial de tu llamada? Estoy llamando a la radio. Ajá. Ahora mismo estamos en directo, ¿eh? Estamos en directo en un programa que se llama Baile sin Máscaras. Ah, mira. Sí. Oye, que me pongo un poco nervioso si en directo. No. Vaya. Tranquilo. ¿Algo que compartir aquí con la gente? Voy a bajar la radio, ahí está. Nada, me gustaría que me dedicasen una canción. Ah. El grupo ese, ¿no? Hay un grupo ahí. Vale, pues, yo creo que es bastante factible lo que pides. ¿Alguna en concreto? ¿Alguna que te... Sí, una en concreto. A ver. La de Satan Andía. Oh. Pero. ¿Esa se puede? Madre mía, nos está dejando usted sorprendido de que conozca esa canción. Pues mira, le cuento. Fui a un concierto vuestro en un bareto ahí en Bilbao. Ajá. Yo soy de Granada. Olé. Sí. Se ve en el acento. Pero eso, fui a un concierto vuestro y me gustó mucho el grupo. Ajá. Lo he seguido desde entonces y aquí estamos, llamando a la radio. Como mi incondicional más. ¡Apa, pues, muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias. José. De nada. Pues, ¿qué? ¿Y es factible? ¿La podéis tocar o qué? Buah, pues... ahora mismo no está en el repertorio. Puede ser un poco... Puede ser violento. Es un tema muy personal. Sí, podría. Igual, si podría alguna otra, igual no la primera, sí. José, porque están todavía un poco fríos. Claro. Pero luego, en lo que dure el programa, puede ser. Lo intentaremos. Si no es esa, te dedicarán otra, ¿no? Claro que sí, José. Sí. Nos hace mucha ilusión que nos... De acuerdo, si no otra. Es igual. Vale. Vale, vale. Me gustan todas. Es un buen grupo. Es un buen grupo. Ahora es. Está untado. Vale. Vale. Venga. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Venga. Venga, chao. Hasta luego. Hasta luego. Joe. ¿Cómo lo movéis? Si este programa nunca llama a nadie, tío. No sé. ¿Cómo lo veis? Vais a ser buenos de verdad, ¿eh? ¿Qué? ¿Tocamos un temita, ok? ¿Aquí pues para la peña? Ser, ¿no? Bueno. ¿Qué va a ser? El primero. ¿Y Virchen? Sí, Virchen va a ir andando poco a poco. Caminando. Venga, vale, y luego hablamos un poco más. Pues venga, cuando queráis. Thank you. patar en horma, tal urrar en artean. Mi llames, mi ya ideia, no la vi de gustitan. Zen bat gradu bira tuko, te ditut direan. Kake torkiz una jorratxe, bizitza den bidean. Ta horren dika ez dakit noranoan. Horren dika ez dakit, eta zun horazoaz. Egunen batean aurkituko garela. Beraz zentzu idazu arretaz ezateko dudana. Nire sudurraren puntak markatzen duen zentzua. Norabide galdu bat da obe hortik ez joatea. Da horrein dik ez dakit noranoan. Ez dut erabaki eta zu nora zoaz. Zapataren horma eta lurraren artean. Mila mez, mila ideia, nora bide guztitan. Dona, dona, katona, zutondoan aitona. Lepotik bera mundu ontan, lepotik gore jargian. Dona, dona, katona, zutondoan aitona. Ta jaurti berriz da doak, bukatuko ez den txandan. Ez dakit noranoan. Ez dut erabaki eta zun horazoaz. Horein dik ez dakit noranoan. Ez dut erabaki eta zun horazoaz. Zun hora zoa. Opai. Opai. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a poner un temita. Venga. De mientras y de ahora lo digo de quién es. Luego a ver si tal y cual. Y mira. Mira, esta se la vamos a dedicar a José. Antes de ah, para José. ¿Cuál? Ah, la que hemos tocado. No, no, no, eso no vale, eso no vale. Ah, la siguiente, oh, siguiente. Sí, sí se puede. Ah, sí, sí, se puede. Claro. Sí, venga, vale. Esta canción que hemos tocado se la dedicamos a José. José, este, como oyes, esta era para ti. Olé. Esta es para ti. Este fue José. Para ti en el tiempo y sigue siéndolo. Venga. I'm gonna rokoro ki chodo wood ki makoyo. I'm gonna rokoro ki chodo wood ki makoyo. Achiel to koro ero chumana kende. Ario to oro ki chago nu mana mere. Adek to koro ki aunu do ot papai. I'm gonna rokoro ki chodo wood ki makoyo. I'm gonna rokoro ki chodo wood ki makoyo. Thank you. Pues sí, Peñita, estamos aquí en el Baile Sin Máscaras, en Irola Irratia, cumpliendo 26 años y que pronto queda poco para las fiestas de Irala, Peña, ¿eh? Uh-huh. Para el solsticio de verano, para la San Juanada, aquí, para la semana, ¿no? Aquí en el barrio. Olé. Pues habrá que acercarse, ¿eh? Sí, eso es, coge desde el 10 y... del 15 al 23, uh-huh. Aquí en el anfiteatro de Irala, sí. Va a estar todo guapo. El 24, claro. El otro día se jugó un partido que era Irola contra Isar Belch. Así, ¿eh? ¿Y cómo quedaron? ¿No? Pues hubo casi más lesionados que goles. Como era de esperar, la verdad. Estaba claro. Y yo qué sé, igual hacemos una llamada al cuarto componente, una llamada sorpresa. Sí. Y si nos coge el teléfono, pues le metemos en directo. Venga. Chispón. Bien, bien. Qué bien, qué bien. Y mientras, bueno, subo un poquito esto, que es música de la India, de Karnataka, un grupo de percusión, y que canta muy bien, mira qué bonito canta. marida. Sí, sí. Que... Jolín, qué movimiento están aquí. Son solo 4 granos de arena, pero parece la playa salvaje, majos, esto. ¿Qué? Un poco de actualidad. ¿Hablaremos acaso de un poquito de actualidad, Peña? Hombre, claro, siempre está bien hablar de actualidad. Yo me acabo de enterar de toda esta polémica y este suceso, vamos. Por favor, explícame, porque yo no soy. ¿Hablamos de la polémica Shaolin? Sí, sí, sí, sí. Voy a mover el micro, bueno. Sí, por favor. Pues la polémica Shaolin. Qué cosa más curiosa que en Bilbao, un sitio tan tranquilo como este, sucedan cosas como estas, ¿no? Y además que le conocíamos, por lo menos de oídas y tal, al final sí, todo. Sí. Joder, de hecho, es más, bueno, o sea, ya, pues, para decir, ya que estábamos hablando antes del cuarto componente, eso, o sea, me acuerdo que él me habló y hace una semana justo íbamos a ir al sitio este a ver qué contaba, ¿sabes? Explicamos igual un poco para la gente que no se haya enterado, para los pocos. Sí, bueno, sí, claro, mejor sí. Quedamos pocos, bueno, quedamos pues, pocos. Se trata de un maestro Shaolin, de hecho, debe ser de... O sea, voy a decir de los pocos, pero el único que debe ser aceptado, el único occidental aceptado en las exhibiciones que hacen los Shaolins allí en China o donde hagan este tipo de exhibiciones. Y resulta que es de Bilbao. Está afincado aquí, tiene un gimnasio. ¿Es de aquí o vive aquí ahora? O sea, yo sé que vive aquí y ha vivido aquí, yo creo que es de Bilbao. Sí, igual, sí. Era, ¿no? Sigue. Bueno, pues hablamos de este individuo y resulta, pues. Y nos íbamos a apuntar a clases con él. O sea, un poco más y. A ver, Ander, estoy intentando explicar. Pero vete a grano, tío. Que hay poco tiempo. Pero hay que explicar a la gente que no sepa de qué se trata, ¿no? Ah, correcto, sí, sí. Pues nada, que este hombre ha debido de presuntamente violar y asesinar a una serie de mujeres y vamos, tenemos entre manos un caso de asesino en serie, en toda regla, de película, señores. Es una locura. Sí, y todo esto estaba comentando Joaquín, ¿no? Como el cuarto elemento de este grupo. Chacar. Le vamos a llamar. Yo quería dar un apunte como también hablar de cómo se presenta la información, ¿no? Los diferentes medios. Como igual solo el Gara o así han dicho que este hombre daba clases, el instructor del Erchaina. También, ¿eh? Sí, cosa que ha omitido el correo y otros medios, ¿no? No quería publicar. ¿Cómo se procesa la información y cómo se da mucha información de que son nigerianos sin papeles, ¿no? Uh-huh. Y menos de, o es un español, o es de Bilbao, o ese tipo de cosas, ¿no? Que cómo cambian. Venga, vamos a llamarle. Sí, sí. ¿Qué de explicaciones, hombre? Bueno, pues mientras le llamamos, ¿no? podemos contar cómo sucedió, pues que nos mandó... Este chico vive en Granada ahora mismo, de ahí la distancia, estamos separados. No, hablamos de Chácar. Amigo de José. Amigo de José. O conocido, ¿no? Si son de Granada, no sé. El caso es que nos mandó por internet unos vídeos de este hombre, de este Shaolin, bilbaíno, y nos dijo, ¡buah, pues tal, el gimnasio lo tenéis ahí en Bilbao, ir a visitarle y tal! Y con toda la emoción... De ir ahí y nos encontramos que es el asesino en serie, señores. Qué cosa más curiosa. ¿Tenemos en línea? Estoy aquí llamando, van 4 timbrazos. A ver. Como no coja, pierde el premio, ¿eh? Cógenos, Chácar. A ver, Chácar. ¿Hola? Sí, hola. Hola, muy buenas. ¿Hola? Hola, muy buenas. Sí. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Te preguntarás, ¿cómo puedes estar hablando con tantas personas a la vez? Hola, buenas. Chácar. Pues esto mismo me pregunté yo. Buena pregunta. ¿Y quiénes son, no? ¿Quiénes son? Hemos subido por ti. Norchukara, Chácar. A ver, hablar un poquito más. Son tu grupo. Tu grupis. Hostia, David, hostia, mira. Bienvenido a la Irola, Chácar. Irola. Estamos... Sí, señor. Con número oculto. Buah, los demás se les escucha muy lejos. ¡Qué pequeñitos! ¿Por qué no se acercan a los micros? Acercaos. Así mejor, John. Así nos escuchas bien. Pues estábamos hablando de un tema, ¿no? Y ha salido tu nombre. Sí. Hombre. Curiosamente... ¿Qué tema? Pues... no sé si lo sospecharás, pero... Pues es un tema referente a la actualidad. Estamos hablando de noticias y... De hornos solares. Pueden interesar. Hornos... Y Y nada, pues ha salido lo del tema este del Shaolin. Habéis estado hablando de las noticias, hombre, qué bien. Sí. Interesante. Otros que hablan de noticias. Sí, la verdad es que... Hay que informar. Y nada, era a ver si podías aportar algo de información pues sobre el asunto, ¿no? Tú que, yo no sé, puede ser que... No sé. Como hemos dicho, los medios de hoy en día pues tampoco... Dan abasto para decir todo, ¿no? O sea, entonces igual una aportación tuya. A ver, Chácar, arrójanos algo. Mira, de luz a esto. Tú nos pusiste en contacto. Fíjate, no... fijaros, os voy a dar la revelación. A ver. Desde Granada, fíjate. Lo único que hay que hacer, o lo único que he aprendido que no se puede hacer, es hablar de alguien que no está ahí para defenderse. Oh, eso muy bien dicho. Bien dicho. Es que tú deberías ser el próximo Shaolin, Chácar, ¿sabes? Es el próximo Shaolin, dice. Que no. ¿Qué os voy a decir? Era para que te vinieras para aquí, igual. Una escapadita para aquí a tocar con nosotros. Gracias, Chácar. Te echamos mucho de menos. Gracias por evitar el tema, porque no compaginaba muy bien lo del asesino en serie con la guardia ley. Yo creo que no son temas que... No sé por dónde habéis salido, pero fíjate que son dos cosas que han sucedido hoy. De lo más macabro hemos pasado un mensaje de amor, ¿no? Que te echamos de menos. Fíjate, de un Shaolin hemos pasado a la fraternidad, es bueno, ¿no? A lo que nos une, que te echamos mucho de menos, Chácar. Esto me alegra. Un abrazo fuerte desde Bilbao. Mucho menos. Un abrazo muy fuerte. Pero ya te puedes poner, a estudiar el bajo, Chácar, bien cuando vuelvas. Que están aquí todos estos con los instrumentos, que igual los podéis tocar otro temita, incluso te lo podías escuchar si quieres. Hostia, me encantaría, claro que sí. ¿No? Sería un puntazo eso. ¿Cómo lo claro veis? Que sí. ¿Cómo lo veis? Sí, factible, ¿eh? Sí, sí. Pues sí, mira, hablando de situaciones macabras, así podemos tocar a de Monkey Funky, ¿no? Monkey Funky. Sí, o sí. ¿Tú cuál quieres, John? ¿Cuál quieres? Esa me gusta mucho. De hecho, la tarareo constantemente, no se me sale de la cabeza. Es un hit. Bueno, pues ya. Vale. ¿De qué habla un poco la letra? ¿Se puede saber o no? Pues de mayormente de la noche y así, de pues la gente que está de juerga y que a veces pues coge poses o hábitos de animales nocturnos. Uh-huh. Y bueno, un poco bromeando con ese tema, así, un poquillo de... La fauna que se junta pues en diversos sitios. Y de el noche. Zoológico también un poco mezclado, así, en esa vorágine. Vampiros, fantasmas y... Sí, pero en el dance floor todo, o sea, muy de... Todos en la pista, ¿no? En la pista, sí, sí. Venga, pues venga, cuando queráis. Ornitologiaz, lumak agerian, betetzeko kabian. Tximinok zera raio dino, ez alda ondino, jabetu erdiaz. Benedeaz izbira, putreak uzeko zazpiter dietan. Benedea bada, enaz konturatu jada, dokumental batetan agora. Soberan arranua

Bailes sin máscaras. Sí, sí, granos de arena, oh, que se escapan entre las manos, que llenan los bolsillos. Hoy me he dado mi primer baño en el mar de la temporada. Muy bueno. Sí. Apetecía hoy, ¿qué tal está el agua? Qué suerte ha tenido el mar, ¿no? Pues, Tú, así ligas tú, ¿no, Hugo? La verdad es que muy bien. Sí. Quiero aprovechar para mandar un besito desde aquí. Oh. ¿A quién? Ya está. A los ojos más bonitos. Oh. Vale. ¿Qué cosa? A veces. Bueno, pues que aquí estamos y podríamos. Nos da tiempo para tocar un tema o dos temas. Hay un tema muy bonito que tenéis y que gusta mucho. Y a mí me gusta mucho también. Sí. Y podéis tocarlo o no. Sí, hombre. ¿Se tocará, acaso? ¿Cómo se llama? Es que ¿cuál de ellos? Tenemos muchos, no, muchos. Sí, Bizitza Staririk se llama. Bizitza Staririk. Y es una canción que, bueno, tiene. Es un poco curiosa porque la letra la escribió un amigo para nosotros. Uh-huh. Y luego, pues eso, Joaquín aquí pues le puso un poco el rollito, le dio el rollito y le metió un poco la musicalidad y ha quedado bastante chula, sí. Y él está, el autor de la letra está bastante contento con el resultado, o sea que. A favor tú. Sí, saludar desde aquí a Josu Gurtubai. Normal. Un artista. Pues venga, vámonos. Bizitza estalirik zaudela bai bizitza ez talirik ez natu zaitez lagun zu zozer egin dezagun zu zerbaitari da gertatzen ebrak bailira ohartzen ez tali nahi dutela dena dago ustela. Bonito, bonito, bonito, chicos. Gracias. Wazeye mon khotona o bra khome nuye an iru koye na wasawe wa mesi muye lástima. Yo no puedo contestarle. Yo soy un hombre muy primario. Estoy sujeto terriblemente a las pasiones. No pienso casi. Cualquier cosa que les dijese sería una tontería. ¿Qué ocurrencia, Carmelo? ¿Cómo has hecho eso? ¿El qué? Pues lo de estar aquí atrás y aquí delante al mismo tiempo. Ah, pues no sé. Me habré desdoblado. Será una de esas cosas que hacemos los borrachos sin darnos cuenta. Pero eso tiene mucho mérito. ¿Te gusta? Sí. ¿Quieres que lo haga todos los días? Que sí, que vamos con el momento de agenda, información gratuita, de cositas. Lo primero, la luna está decreciente y será luna nueva el sábado, este sábado día 8. Y hay un acontecimiento, aparte de lo de la Bareale, que ya decimos ahora, el viernes en la Ocupa, en el Centro Social Ocupado de Sestao, este nuevo, ¿habéis estado? ¿En Sestao no? ¿Has estado en Sestao? Sestao. ¿Has estado de siesta en Sestao? No he estado en Sestao. Ni de siesta. He estado de siesta. Te noto ausentado ahora mismo. Bueno, pues que este sitio yo creo que mola. Yo no he estado, ¿no? Debe ser una gran fábrica de altos hornos ocupada. Y bueno, se plantearon ellos si lo iban a llamar Gasteche también, porque dice, pues al final somos todos de 30 o 40 palos. Bueno, la cosa es que este viernes se llama Chirvilenea. ¿Eso qué significa? ¿Sabes? Chirvilenea. Chirvil, no sé, es como piruta o algo, no, sí, así puede ser. Virutas metálicas de la era industrial del 17. Está el nombre del tipo de toponía. Vale, pues mira, ahí, a las 8, concurso ¿Y tú pa' qué vales? Que es un poco de cada uno que presente lo que quiera, su, no sé qué cosa, playback, o yo creo, baile, o canto, lo que sea. Luego a las 10:30, Mis Ovarios 33, un grupazo, para quien no los conozcáis, joder, pues son una fiesta. Y luego, pues ya a las 11:00, DJ. ¿Y cómo se va esto? Pues nada, si vas en metro, pues a Metro Sestao, coge la salida de Camino Chiquito, o llegas hasta la calle Chavarri, y luego ya preguntas por ahí. Yo creo que voy a ir. Ese va a ser mi plan de viernes. No obstante, pues eso, vosotros acabáis el viernes también en el ICA, ¿no? Más cerquita, si no queréis coger metro y tal y cual. Puede ser el plan B o el plan A, según se vea. Según se mire. Según si habéis visto a Lavaré el jueves y el sábado, pues podéis faltar otro día. Okay. Vale, dejaremos. Venga, el jueves era en la AEK. En el Caldarapeco, eso es en la AEK. La calle, ¿cómo es? La calle el perro. Calle el perro, sí. Uh-huh. ¿A qué hora? Pues todavía no es muy concreto. A las 8:30. A partir de... 8:30 estaremos por allá. Cara de... Me lo estoy inventando. A la hora que son los conciertos. A la hora que son los conciertos, ¿no? 8:30, es verdad, prontito. ¿Y el sábado? Ah, eso, ¿qué pasa el sábado? A ver. El sábado, eso. Vamos a hacer por decagésima vez el festival Bilbo Mundo, que se hace en el Gasteche de Zorroza. Uh-huh. Y pues vamos a tocar varios grupos, Lavaré Alé, Sin Rumba Fija, que también pues son grandes conocidos amigos y nuestro grupo también. Dos de Lavaré Alé participa en Sin Rumba Fija. Estamos asociados. Y luego Bicho de Samba, que también pues es una gente muy maja, así que hace como pues samba de percusiones y sí. Batuca. Bueno, muy bonito, muy interesante ya. Por el módico precio de 3 euritos, señores. Joder, y señores. Está tirado. Pues muy bien. Y luego ya para ir abriendo boca a futuros eventos, pues yo qué sé. La radio hace en Isarbels, pero ya el día 15, el sábado que viene. Una fiesta de... Va a tocar Señor Verde, de Hiedra. Beneficios para la Irola, para la autogestión. Joder, va. Y ese ya empiezan las fiestas de ir a esos días. Perfecto. Y venga, buenas noches. Acaba el baile sin máscara. No, que quedan 7 minutos. ¡Oh! Y veo un teléfono sonar. ¡Oh! Tin, tan. A ver, hola. No, era en una luz. Uy. Son los de Telefónica igual, ¿eh? Te van a... Bueno, hacer un... demasiadas llamadas esta vez. Bienvenido al servicio con... Me estoy colapsando. De la cuadrilla vuestra también, ¿no? Tocan Sin Rumba Fija y todo, ¿no? Sí. Pues, no sé, podríamos incluso ir acabando, ¿no? Igual sí. Tocando un temita de despedida o diciendo si tienes alguna web o algún sitio así donde la gente pueda encontraros. En virtual, en algún lugar virtual. Bueno, tenemos una página de Facebook que está bastante abandonada, pero hay alguna cosilla ahí para ver. Y si no, pues llamarnos a nuestros teléfonos. Tenemos una página web de construcción de manos de Tamara. Es verdad, joder. Que nos lo está gestionando, pero está en proceso. Proceso como el disco que vamos a sacar, que estamos también en pleno proceso de grabación. Para dar una sorpresita, quizás. Estáis en pleno proceso de preproceso de pregrabación. De pregrabación. Joder, es que veo esta luz como. Me da la sensación de que como que llamaran. A ver. No. Vaya. Luego no. Luego al final no. La persona que esté llamando, que siga llamando. Faltan 7 minutos. 6 minutos con la letra E, una ciudad de Badajoz. Venga, tocaos un temita, anda. Anda, por favor. Un temita, por favor, ¿no? Ya para terminarlo. Pues el que. Sí, venga, venga. Bueno, vamos a tocar un tema así un poco arriesgado, ¿eh? Pero bueno. Bueno, y se puede saludar, ¿eh? ¿Que a claro, poquito? Lo que quieras. Vale, pues nada, pues saludamos a la familia, a todos los amigos, a las parientas y. a toda la cuadrilla, por supuesto. La gente que nos sigue, nuestros fans. Eso, nuestros fans, toda la gente. Incondicionales. Eso es, y la gente buena de la radio también que nos invita y a pasar un buen rato ahí. Vale. Sí, eso. Y bueno, un temita ahí de sacar el animal que tenemos dentro. Opa. Minuto de programa, aunque bueno, en directo podemos estar. Hay una llamada.